hacia finales del siglo XIX, una serie de personas, no necesariamente maestros y maestras, por ejemplo, un activista social como Luis Michel o un escritor como Tolstoy, que no sé si sabíais que también tuvo una escuela, o determinados pensadores alternativos, etc., decidieron que no se podía seguir con el modelo de educación, por llamarlo de alguna manera, que se recibía en esos momentos, ¿no? O no se recibía, o el que se recibía estaba excesivamente controlado por los estados o por las órdenes religiosas. A partir de ahí, ellos se lanzan a la idea de crear otro modelo educativo, ¿eh? O un modelo educativo alternativo. No podemos hablar de algo, un cuerpo teórico muy, muy perfilado y tal, pero sí podemos hablar de algunas ideas básicas que supongo que algunas os suenan y transformadas posteriormente. Hay una cosa que acoge a toda esta gente y es el considerar que cualquier proceso de transformación social, de cambio social, tiene que ir amparado por un proceso de educación. Es decir, que era necesario que las clases populares tuvieran ese acceso a la educación para, evidentemente, estar más formadas y formados y evidentemente, para luego, a partir de ahí, establecer un cambio en el modelo de sociedad. Que esa educación debería ser una educación para la libertad y, por tanto, si era una educación para la libertad, debía ser una educación en la libertad. Es decir, es imposible que eduquemos para la libertad en un sistema que no lo es, ¿eh? O con una metodología que no lo es. Que esa educación debería ser integral y así se conoce con ese nombre, la educación integral, se conoce a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y si alguien busca por ahí, verá que la Asociación Internacional de los Trabajadores en todos sus congresos repite la necesidad de que los hombres y mujeres de las clases populares tengan una educación integral. Y cuando hablamos de educación integral, evidentemente en esa época ya se estaban refiriendo a algo muy cercano a lo que seguramente nosotros hoy compartimos, ¿no? Que es que los procesos educativos no son solamente un proceso de asimilación de conocimientos y que el alumno, los alumnos, todos los que participamos en ese proceso de educación no solamente nos formamos adquiriendo una serie de supuestos conocimientos, capacidades, etcétera, sino que el proceso educativo debe ser una cosa mucho más amplia donde entren aspectos como la afectividad, aspectos de tipo físico, alimentario, etcétera, etcétera, pero sobre todo aspectos relativos a esa afectividad. Y luego tenía una segunda acepción, y esa acepción era que ellos ya entonces se daban cuenta de que no se podía establecer solamente una educación para aquellos y aquellas que iban a ir a la universidad por un lado y otra educación para aquellos que se iban a dedicar al mundo del trabajo por otro lado. Es decir, y que por tanto debíamos de llegar a un tipo de educación integral que mantuviera a lo largo del mayor tiempo posible la no diferencia entre lo práctico y lo intelectual, la no diferencia entre conocimientos y practicidad de las cosas, etc. Voy un poquillo rápido porque me quiero dedicar sobre todo al Zeno, ¿eh? Bueno, si voy rápido y alguien quiere preguntar algo. Una educación específica en el sentido de que no todos y todas somos iguales, más bien todos y todas somos diferentes, y por tanto el proceso educativo debe cuidar eso, es decir, debemos ser capaces, o ellos creían que, y ellas creían que debíamos ser capaces de elevar los conocimientos y las capacidades intelectuales, culturales, etcétera, de la mayoría de las personas, pero que al mismo tiempo cada uno de nosotros es un proyecto y una realidad diferente, y por tanto cada uno y cada una de nosotros tenemos algo específico que aportar. El aspecto de moral y solidaria, moral sería hoy ético, ¿eh? Es decir, la educación debe responder a una serie de criterios éticos y a lo que ellos denominaban la moral natural, no puede estar alejada de nuestro entorno, de nuestra realidad, de la naturaleza, etc. Y evidentemente debe ser solidaria, es decir, al mismo tiempo que se especifica es solidaria. Ya sé que eso en nuestra sociedad es como un poco, nos tratan de hacer ver que es individualismo, perdón, individuo y colectivo son como dos cosas antitéticas, ¿no? Y que sobre todo en estos momentos lo que debemos hacer es reforzar nuestro individualismo, que es una cosa súper importante, resituarnos cada día, hacernos un reset, comportarnos como únicos, etc. Ellos tenían muy claro que al mismo tiempo que había que mantener y potenciar las potencialidades de cada uno y cada una de nosotros, al mismo tiempo ese proceso educativo debía ser tremendamente solidario, porque en definitiva era un proceso educativo para crear una sociedad mejor y más igualitaria posteriormente. Una educación nueva, de eso veis que las siglas luego recogen una parte de esa, en un medio social lo más libre posible, y algo que ahora nosotros tenemos bastante asumido, pero que en ese momento era una absoluta novedad, y es que el proceso educativo era un proceso permanente, que no estaba únicamente ligado a las instituciones escolares tradicionales, que en ese momento eran pocas. Eso, y de una manera muy variopinta, porque un poco lo que estoy explicando, lo decía ayer, a mí me recuerda creo que aquí utilizáis esa terminología, las canciones de ida y vuelta, ¿no? Ese tipo de aportaciones que uno le hace al Caribe y luego el Caribe de retorno, etc. A pesar de que Ferrer y Guardia no era un maestro anarquista, bueno, de hecho no era un maestro, nunca tuvo título de maestro, pero sí en una escuela, y no podemos decir que fuera el prototipo del libertario, del anarquista, sino que él tuvo diversas influencias del republicanismo radical, de masonería, etcétera, etcétera. Él creó un primer proyecto en 1901 en Barcelona, la Escuela Moderna, que luego influyó sobre los llamados maestros y maestras racionalistas, en Andalucía algunos de los maestros y maestras cortijeros, y sobre los maestros sindicalistas que aparecieron después, ¿no? Ferrer le añade su sal y su pimienta a todo eso de lo que os he estado hablando. En 1900 se abre la posibilidad de creación de escuelas en el Estado español, que estaba bastante restringido. Evidentemente esa posibilidad de apertura de escuelas estaba preparada específicamente para la Iglesia Católica, pero por ahí se cuelan republicanos federales, anarquistas, socialistas, etc., gente de bien pensar y de buen vivir, que intentan crear escuelas alternativas, ¿no? Una de ellas es la Escuela Moderna, que por cierto vosotros recogéis en el nombre de las jornadas. ¿Qué plantea Ferrer? ¿Cuáles son las bases, ¿no? También para que luego veamos cómo todo eso influye en el seno. Su escuela se basa en el racionalismo o el cientifismo, es fundamentalmente una escuela antidogmática, ¿no? Él plantea que nada que no pueda ser aceptado por la razón, explicado científicamente y demostrado, debería ser objeto de estudio por parte de los niños y las niñas. Y por tanto, pues como os podéis imaginar, de ahí viene también el tercer apartado, ¿no? Él dice en una frase suya lapidaria, una de las cosas que no se puede explicar es, por ejemplo, que el mundo se creó en 6 días, que al séptimo se descansó, bueno, estas cositas, ¿no? Que hay alguien que está por encima de nosotros y que decide lo que somos, seremos, etc. El término de neutralidad ideológica, es decir, el maestro, la maestra deben ser compañeros en el proceso de aprendizaje de los alumnos, pero no deben imponer sus ideas, lo cual no significaba que, como nos pasa o nos piden a nosotros en este momento, eso fuera una escuela absolutamente neutral y neutra que no habla de la realidad, ¿no? Sino que, por el contrario, él opinaba que, evidentemente, ese análisis de la realidad iba a llevar necesariamente a un compromiso social. Entonces, si alguna vez revisáis el boletín de la Escuela Moderna, porque la gran suerte que tenemos con deja pasar es que hacía un boletín de su escuela, y en ese boletín no solamente escribía él, sus las maestras y maestros de la escuela, sino y determinados científicos que le apoyaron, sino también los alumnos y alumnas de esa escuela. Entonces podemos encontrar reflexiones magníficas sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre la naturaleza, sobre el sistema, como tal sistema capitalista y demás. Y por tanto eso era, evidentemente era opinable, y como lo que se estaba creando allí eran personas con un profundo sentimiento crítico y una capacidad de análisis de eso, pues a partir de ahí venía el compromiso social. El laicismo, por supuesto, del cual, como sabéis, de lo otro no nos hemos desembarazado, seguimos teniendo, bueno, pues lo que tenemos, que ya sabéis, y que ayer Francesc también habló. Todo el tema de la metodología activa, la integración en el entorno, esta es una de las primeras escuelas de las cuales tenemos noticias en las que los alumnos salen prácticamente semanalmente, visitan cosas, las tocan, experimentan, reflexionan. Cada día al acabar las clases tienen un último cuarto de hora para apuntar en sus libretas qué es lo que consideran más importante que les ha pasado en ese día. Esos puntos de reflexión que también debe hacer la maestra o el maestro son puestos en común al día siguiente, etcétera. Toda una serie de cosas que a veces nos parece que nosotros estamos acabando de descubrir y de poner en marcha, y que resulta que la escuela de este buen personaje entre 1901 y 1906 hacían alguna de estas cosas, ¿no? Yo he utilizado el término coeducación, él lo utiliza en algunos momentos, y en otros habla simplemente de educación mixta. Evidentemente lo que nosotros entendemos hoy por coeducación seguramente que era algo diferente de lo que podía entender Ferrer en ese momento, y es normal porque estamos hablando ciento y pico años después, 110 años después por lo menos, pero sí que es una escuela de la cual tenemos información, y un 60% de los alumnos eran niños, un 40% de los alumnos eran niñas, y eso en ese momento era absolutamente radical. Es decir, los niños y las niñas no iban juntos a la escuela. En primer lugar, generalmente no iban a la escuela, y cuando iban a la escuela iban por separado. Como ayer os dijo Francesc, yo también soy de esa generación que creo que estuve en un aula conjuntamente con mujeres, pues creo que en la universidad. O sea que eso no es tan lejano. Y en cambio, entre 1901 y 1906, esa escuela coeduca. Y por último, un aspecto absolutamente radical de este hombre que muchos de sus seguidores y seguidoras no llevaron a cabo porque realmente es muy complicado, que es la absoluta ausencia de premios y castigos. Y cuando hablamos absoluta ausencia de premios y castigos en la España de principios del siglo XX, pues estamos hablando sobre todo de los castigos físicos y tal que existían, y los castigos verbales, etcétera, pero también de la ausencia de premios en el sentido, por ejemplo, él en su escuela no existía la nota numérica, ni la otra, ni la no numérica. Y lo que recibían los padres de los alumnos y las alumnas eran un informe, una especie de informe de actividades, de actitud, etc. Bien, este hombre que tiene un final trágico, porque como consecuencia de la semana trágica precisamente es fusilado como supuesto autor intelectual de una revuelta antimilitarista que se produce especialmente en Barcelona contra la intervención en el norte de Marruecos, acaba convirtiéndose en una especie de héroe para las clases trabajadoras, Y como veis ahí, eso lo voy a pasar un poquito más rápido, cuando Solidaridad Obrera se convierte en CNT, los congresos de la CNT, tanto a nivel de Cataluña como a nivel del Estado, recogen esa idea, recogen la necesidad de que cada sindicato, en ese momento evidentemente no podemos hablar de escuela pública, eso en España no existe ni se huele, existe, en algunos momentos existe un ministro de instrucción pública, el nombre yo creo que es bastante adecuado, y eso significaba que el Estado no necesariamente construía escuelas y tal, sino que dotaba, ¿eh? Si un ayuntamiento le pedía, pues podía enviarle un maestro, una maestra a kilómetros de distancia, etcétera, etcétera. Bien, esta gente tiene que buscar un sistema alternativo y quieren educar a sus hijos y a sus hijas de una manera alternativa, como lo van a encontrar en una escuela religiosa o a como les puede ofrecer en esos momentos el Ministerio de Instrucción Pública. Y deciden que una de las maneras de hacerlo es creando sus propias escuelas, ¿eh? Y creando sus propias escuelas en el sistema que ha explicado o que ha planteado Ferrer y Guardia. En el caso del Congreso del 1919, se llegan a plantear la creación de una escuela normal. Para los que sois más jóvenes, hace años no existían las facultades de pedagogía y el sitio del que salían los maestros y maestras se llamaban escuelas normales. Entonces ellos se llegan a plantear en el 19 que como las escuelas normales que existen y que hace el Estado no les sirven para nada porque de lo que salen de ahí son maestros y maestras tradicionales que lo que van a hacer es castigar a sus hijos o enseñarles determinadas cosas, van a construir una. Las circunstancias de la época, porque todo esto hay que enmarcarlo en su época histórica, después del 19, como sabéis, viene el 20, es toda la etapa del pistolerismo, la dictadura de Primo de Rivera, etc. Todo eso se lo impide, ¿eh? A pesar de ello, en el Congreso del 36, fijaros la definición del modelo de escuela que ellos quieren llevar a cabo. Por tanto, hago todo esto para que cuando lleguemos al 36 no nos encontremos con que han sido cuatro espontáneos los que han lanzado una cosa. Bien. Os he puesto ahí todo un listado de maestros y maestras racionalistas que tampoco quiero que ni copiéis ni ninguna cosa por el estilo. Ayer, creo que en el caso de Cataluña hay que de Andalucía hay que destacar esta pareja y especialmente a Sánchez Rosa, que además tuvo su propia editorial, la Biblioteca del Obrero, igual que Ferrer tuvo su editorial, la editorial Escuela Moderna, y que hizo libros tan interesantes como La aritmética del obrero, La gramática del obrero, libros para adultos en el cual al mismo tiempo que se les enseñaba matemáticas y se les enseñaba lengua, se les enseñaba a defenderse, y a defenderse frente a las clases dominantes. Os he puesto algunas fotos de otros. Si alguien tiene interés en esto, como hay gente de la organización que me conoce y yo tengo una dirección electrónica y alguien quiere saber un poquito más, pues me escribe y le voy enviando, pues, porque solo tenemos una hora y los que os he pasado, pues hay desde maestros y maestras asturianos, gallegos, en este caso los dos, Ocaña, Floreal Ocaña y Cuchería son catalanes, uno en el Hospitalet, el Cuchería, al que volveremos a ver luego como presidente del Foro, lleva la escuela La Farigola, que traducido sería la escuela Tomillo, que era una escuela del sindicato Fabril y Textil de la CNT de Barcelona. Lo que tenéis al otro lado es, solo he podido encontrar la portada del libro. La escuela se llamaba La Armonía y era una escuela que había en una localidad valenciana llamada Alginet, su maestro Virginia Noja. También hay maestras menos, y ahí tenéis a una con una. Recientemente se ha hecho un libro sobre ella, sobre Dona Maimón, con una trayectoria vital y como maestra fundamental. Tuvo escuelas en Zaragoza, luego en San Feliu de Guíxols, luego en Barcelona, acabó en Murcia, y esas cosas no se producían, y aprovecho a Antonio Maimón para comentar a los demás, no se producían porque ellos fueran muy viajeros, ¿eh? Se producían porque generalmente las administraciones les cerraban las escuelas. Es decir, en los mismos chiringuitos que les permitían a otros y a otras, cuando las escuelas tenían este sustrato, eran suspendidas por los ayuntamientos, a veces a peticiones de las órdenes religiosas, o eran suspendidas por los gobernadores civiles, en general con motivos aleatorios, ¿no? Falta de salubridad o cosas por el estilo, cuando no simplemente persecución por activismo social. Entonces, son viajeros y viajeras en realidad porque les obligan a ser viajeros y viajeras, ¿eh? En algunos casos también por intereses personales, pero pocas veces. Bien, no sé cuánto he consumido en esto, pero bueno, llegamos al tema. Este es un cartel, el cartel de proclamación del Cenuji. Está en catalán, lógicamente, está medio rotillo porque es así como lo encontré. Y fijaros que lo que dice abajo es Escuela Nueva, Pueblo Libre. Ese es su concepto, ¿eh? El Zeno pasa por tres etapas que ahora no me voy a detener, os la paso así rápidamente, que son las mismas etapas. Nada, sigo sin. Que son las mismas etapas por las que pasa el proceso revolucionario, es decir, al principio es un comité. ¿Me oís? Y os explico un poco cómo sale, ¿no? Es decir, cuando, supongo que sabéis que hubo un alzamiento militar del general Franco y sus secuaces, que hubo en el Estado español diferentes situaciones, allí donde triunfaron, allí donde se les repelió, allí donde se mantuvo de alguna manera la institución de la... de la República y los sitios donde evidentemente la gente... Entonces se crearon comités de muchas cosas, comités de milicias, comités de economía, etc. Y uno de ellos, no precisamente el más conocido, pero probablemente lo debería ser, fue el comité que se dedicó al tema escolar. Y ese comité se le llamó Comité de la Escuela Nueva Unificada. Bien, pasó por tres etapas, una primera etapa de comité, una segunda cuando se forma un gobierno de concentración en Cataluña, como el que luego se formará a nivel estatal, en el que intervienen los sindicatos, la CNT y la UGT, y entonces de comité pasa a consejo. Es simplemente un cambio de nombre porque siguen, en realidad, en ese momento en la Generalitat catalana no existía consejero de educación, estamos ya en la República, no existía consejero de educación, el tema de la educación se llevaba junto con cultura, que tampoco está mal, ya si lo llevas con deportes, ya la cosa, ¿verdad? Pero bueno. Pero no existía ni el nombre, no era cultura y educación, ¿eh? El consejero de cultura no fue precisamente un personaje muy valiente, salió mirando y por tanto el CENU asumió el papel de consejería de educación. Y luego, pues como por desgracia no suele pasar, pues la parte fratricida de los enfrentamientos entre la misma izquierda, etcétera, y un papel un poco más relegado del consejo hacia el final. Pero bueno, esto interesa poco. Me gustaría que vierais el decreto de formación. Que lo leyerais en un momentito porque seguro que se os parece a la mayoría de leyes que se han hecho últimamente en este país, ¿eh? La introducción. Y fijaros cómo en esa declaración hay mucho de lo que os he hablado antes, ¿no? Hay mucho de crear una nueva escuela, de que esté inspirada en los principios racionalistas del trabajo y la fraternidad, de que hay que crear una vida escolar inspirada en el sentimiento universal de solidaridad, etcétera, etcétera. Es una cuestión que suele aparecer cuando ayer Francés decía, a veces nos hacen esas introducciones que parece que nos gustan tanto para luego colocarlo en el... Pues bueno, en este caso era un poquito diferente. Los objetivos que tiene esta gente son, en primer lugar, organizar un nuevo sistema, un nuevo régimen o sistema docente, organizar un sistema docente que vaya desde la edad más infantil hasta la universidad. Es una de las gente que tiene claro que el sistema educativo ha de ser un único cuerpo, cosa que ya hace mucho tiempo que solo decimos algunos que nos falta bastante pelo y tenemos canas y todas esas cosas. Y en el último apartado lo que tenéis es cómo era el sistema en aquel momento, es decir, la ciudad de Barcelona lo sigue teniendo en la actualidad, tiene sus propias escuelas e institutos y es bastante potente, y entonces eso unido a aquello, a aquellos centros de enseñanza que tenía el Estado en Cataluña y a los que dependían de la Generalitat. ¿Qué se plantea ese plan general? Que es, yo creo que lo más interesante, aparte de que hablemos luego de algunas prácticas, ¿no? Fijaros, educación para todos en condiciones de igualdad, únicamente las facultades y los intereses de cada uno determinarán hasta dónde llegará, y un sistema educativo como cuerpo unificado. Y os voy a pasar el esquema, que es ese. Bueno, sabéis que ahora las reformas educativas cuestan mucho de hacer, a veces se necesitan hasta 6 o 7 años, y le encargamos a un filósofo, digamos que ya está jubilado, que nos haga un libro blanco, a ver si nos da una ideita y todas esas cosas. Esta gente, entre julio y septiembre, organizó un sistema educativo sin filósofo jubilado, sin libro blanco y sin ninguna de estas cosas, y organizó un sistema educativo que iba desde los 0 años, porque es la primera gente en este país que plantea la posibilidad de escolarización a partir de los 0 años hasta la universidad, y que plantea cosas que nos parece... No, es que es así. A veces lo paso de la otra manera, pero se entiende peor. Esto es la etapa 0-15. Es una gente que habla de escolarización de 0 a 15 años. En el año 36. Hemos llegado a los 16. 0, bueno, 0 no. 0-3, como sabéis, es una etapa tabú. Incluso algunos quieren no hablar de 3-6. Y hemos llegado hasta los 16, pues en la última reforma del PSOE, ¿eh? Todos los procesos de entradas hacia escuelas de aprendizaje, politécnicos, etcétera, que ahora os explicaré un poco más, todo el tema universitario, y quiero destacar, aunque luego voy a volver sobre ello, algo que nos parece que también es novísimo, y es esto, el politécnico de adaptación. Ellos y ellas se plantean todo lo que creamos, pensando que eso no iba a acabar en 3 años, todo lo que creamos está muy bien para los nuevos niños y niñas, pero ¿qué pasa con aquellas personas que ya son adultas y que no han tenido esta oportunidad? Pues a aquellas personas les creamos un politécnico de adaptación, y si son capaces llegarán hasta la universidad. Es decir, eso de que ahora nosotros ya hablamos de los mayores de no sé cuántos, pues esta gente en el 36 ya se les ocurría que tenían que hacer una cosa como esa, a la cual le llamaban un politécnico de adaptación. Bien, un poco para que veáis cómo organizan, aunque nuestro sistema de etapas no tenía mucho que ver con el que ellos planteaban, ¿eh? Lo que ellos llaman, en catalán se llama escuela bressol, lo que se me ha ocurrido traducirlo es por escuela cuna, la primera etapa infantil, ¿eh? ¿Veis? De 0 a 3, una escuela maternal de 3 a 6, donde tenían muy claro que el aspecto del juego individual y colectivo era la base, que ese tipo de escuelas deberían tener muy poca aula y mucho patio y muchas gallinas y muchos conejos y muchos árboles y muchas cosas por el estilo, donde hay maestras, puericultoras y hay médicos. El tema de la higiene para ellos y la alimentación era un tema básico, más en ese momento. Una escuela primaria que iría de los 6 a los 15 años, dividida más o menos en 4 ciclos. Eso un poco me lo he inventado yo, porque ellos no utilizaban esa terminología, pero sí está ahí. Adaptada al proceso evolutivo de los alumnos, con gradación de materias, también lo he puesto entre comillas, porque en momentos, ya veréis cómo se saltaban las materias. y sobre todo un sistema educativo que era una sociedad en miniatura. Cuando conocemos algunas de las experiencias, ellos lo que se plantean es que el alumnado, y sobre todo el alumnado mayor, sea capaz de gestionar o de autogestionar en buena medida este proceso. Eso que tenéis ahí es una clase de la época, con niños, una foto de la época, con niños y niñas trabajando en el grupo. Hay algunas cosas de lo que ellos hablan de su modelo de pedagogía, y veréis que nos recuerdan muchas de las cosas que muchas de nosotros decimos o queremos hacer, ¿eh? Técnicas de trabajo globalizadas, todo tipo de medios de trabajo, de documentación, de investigación, trabajar de manera plural, pero también trabajar de manera individual, etcétera, etcétera. Y fijaros sobre todo en el último objetivo, cosa que tampoco encontramos en ninguna de las leyes que hemos visto últimamente. Es decir, lo que menos les preocupaba, y lo dicen y lo escriben en ese decreto ley, lo que no quieren obtener son esas flamantes inteligencias rebosantes de datos teóricos y verbales que lamentamos en nuestros escolares, y en cambio se obtendrán personalidades vigorosas y ricas de posibilidades. Supongo que parece un poquillo radical, ¿no? Un señor que se llama Alejandro Triana Ferrer, que fue secretario de Estado de Educación en el último gobierno socialista, y que ahora creo que es el rector de la Universidad Nacional de Distancia, lo dice textualmente, ¿no?, que es el modelo educativo quizás más completo que se ha dado, educativo público, más completo y más radical que se ha dado nunca en este país. Esta fotografía, que es una especie de panegírico que a él le hubiera molestado mucho, ese señor que veis ahí con aspecto quijotesco, es Pulci Elías, el que era maestro racionalista y presidente del CENU, y esa es una composición hecha posteriormente en el exilio con varias fotos, una de las cosas que me dieron. Os la he puesto porque lo interesante es, como veis, todas esas excursiones, esas salidas, esas colonias, ¿no?, que nos parece que es casi una cosa que hemos inventado nosotros en los 70s, 80s, pues resulta que hubo una gente antes que nosotros haciendo, y es bueno, ¿eh?, saber que hubo alguien ahí haciéndolo y podernos reconocer en ellos y en ellas. El tema de la escuela rural fue para ellos un asunto primordial, ¿eh? La escuela rural era la octava maravilla, casi como ahora, ¿eh? Era el sitio en el cual se podía romper con todo, con programas, con libros, era el sitio ideal en el cual se trabajaba con alumnos en diferentes edades, dentro de las mismas aulas, o haciendo más o menos las mismas cosas. Se podrían interrumpir los horarios en función de los horarios que sus padres o sus madres tuvieran en el campo, en función de que, pues yo qué sé, esta noche tenemos que luna llena y lo vamos a ver en directo, ¿no?, y vamos a trabajar con ese tema. Entonces, ese tipo de actitud tienen con respecto a la escuela rural, a la que consideran que no hay que eliminar, sino todo lo contrario. Mirar el último párrafo en el que dice: están en contra de las concentraciones escolares, todos los pueblos tenían que tener su propia escuela, están en contra de que la gente tenga que ir a las grandes ciudades a estudiar, y por tanto hacen escuelas politécnicas en cada comarca, hacen escuelas de agricultura en las principales capitales de comarca, o al menos lo diseñan, ¿eh? A veces no pudieron llegar a hacerlo, pero la idea, como veis, es absolutamente contraria a la actual de concentrarnos, y por tanto alejar a los niños y las niñas, a los alumnos, de sus realidades sociales y físicas. Una vez acabado este proceso de los 15 años, la gente podía ir a escuelas de preaprendizaje para obreros no especializados, a escuelas de aprendizaje, a la escuela del trabajo, que sería un aprendizaje profesional más denso y más potente, con varias etapas, y aparece la figura del Politécnico Básico. ¿El Politécnico Básico a qué se parecería? pues se parecería a los institutos de bachillerato, pero tendría una gran diferencia, y es que no sería un instituto únicamente para la gente con habilidades intelectuales y memorísticas, sino que lo que se trataba en el Politécnico Básico es que convivieran, para entendernos, la FP y el bachillerato, pero no los de FP por un lado y los de bachillerato por el otro, sino juntos, ¿eh?, y trabajando conjuntamente en cuestiones prácticas, en cuestiones de tipo mucho más teórico, etc. Este es, yo creo que el tema del Politécnico Básico, que no tengo tiempo aquí para desarrollar, es otro de los aspectos más interesantes de este plan general. Otra foto de Buchevías y lo que podéis ver al lado, ¿no?, que forma parte también de ese tipo de visitas, de acercamiento a la realidad, etc., pero que sobre todo también os la he puesto por algo que va a venir después, que son, estos son dos escuelas. Tuvieron una manera muy práctica de solucionar el problema de las escuelas. Muy sencilla. Y ahora os explicaré porque la cuestión práctica era fundamental. Como hubo bastantes burgueses que abandonaron y que se fueron a pasar por Francia para encontrarse con Franco en San Sebastián, en Burgos o en otro lado, pues resulta que quedaron unas mansiones increíbles y fueron convertidas en escuelas, y además eran escuelas maravillosas, es decir, con unos patios y unos parques de medianos maravillosos, donde se podía estudiar tipos de árboles, se podían poner gallinas y patos y cosas por el estilo, y no tuvieron ningún tipo de problema para construir, para escolarizar a 150.000 niños que no estaban escolarizados anteriormente, niños y niñas. Pero bueno, un poquito más. A nivel técnico, escuelas técnicas y universidades, como veis ahí, crean escuelas técnicas de policultura, bibliotecaria, etcétera, etcétera. La universidad la plantean en dos ciclos, uno mucho más práctico y otro más con aspecto más de ciencia pura, y crean, como veis, tres frentes en la universidad: las escuelas técnicas superiores, las facultades de ciencias y ciencias políticas, y el aspecto más cultural de las facultades de filosofía y letras. No se olvidan, cosa que si nos hacen ahora la OCDE, pues evidentemente no se olvidan de todos los aspectos artísticos, y por tanto hay escuelas de bellas artes y de bellos oficios a los cuales se llega por cualquier camino, simplemente demostrando tu capacidad y tu voluntad de estar en esto. Y lo que os decía antes del Politécnico de Adaptación, si alguien vivía tan lejos de la ciudad porque no podían establecer politécnicos de adaptación en todos los sitios, como para que eso les resultara un problema, como veis en el último apartado, el aval de un maestro que ese chico o chica hubiera tenido, de un centro sindical, de una asociación cultural, diciendo, esta es una persona que tiene capacidades, ese aval servía para que accediera a la primera, al primer proceso de la universidad, ¿eh?, a esa primera parte de la que os he hablado antes. Todo esto es la parte teórica. Yo creo que el plan general del CEU es una obra magnífica, que considero que en muchos aspectos, y pasados más de 80 años, no hemos superado o nuestras administraciones no han superado. La diferencia para mí es clara. Quienes estaban haciendo aquello eran gente que trabajaba cada día en el aula, que tenía claro lo que quería hacer y que además se encontró con una revolución social al lado y, por tanto, con una gente que les echó una mano, padres, madres, alumnos, etc. Es decir, existía voluntad política y existía voluntad social de crear un modelo educativo alternativo, diferente, al servicio del pueblo. Evidentemente se encontraron con muchos problemas. En julio, cuando recontaron, se dieron cuenta que había 150.000 niños y niñas. Estamos en el año 36, la República ha empezado en el 31. A pesar de esos 5 años de república, todavía quedaban en Cataluña, no sé cuántos quedaban en Andalucía, pero bueno, imaginaros, o en otro lado, todavía quedaban en Cataluña 150.000 niños y niñas no escolarizados. Por los datos que ellos mismos tienen, porque aparte de hacer todo esto y dar clases, resulta que eran suficientemente aplicados como para contabilizar, todo eso que ahora es tan difícil. Todo eso que ahora es tan difícil, que la administración no puede hacer y por tanto tenéis que hacer vosotros, Y vosotras, en vez de tener reuniones con vuestros compañeros, pues tenéis que reunir todo eso. Y al final tampoco tenemos los datos, ¿eh? Y a lo mejor tenemos los datos de hace 3 años, pero ellos lo tenían en el momento. Las escuelas se pusieron en marcha, la mayoría de ellas en septiembre y las que más tarde en octubre. Y entonces, ellos tienen contabilizado que el CENU, como tal CENU, escolariza 128.000 y creen que entre actividades que hacen algunos ayuntamientos y tal se llegaría a todas. Lo de los centros, pues desde mansiones burguesas, nuevas construcciones pocas, las menos, fábricas. ¿Por qué fábricas? Pues en todo caso porque hay una colectivización también de empresas y como las empresas no compiten entre ellas, a veces no es necesario mantener tantos locales en las empresas. Los trabajadores se pueden juntar en menos empresas para hacer una misma o mejor producción. Centros privados religiosos, evidentemente, porque una de las cosas que se hace es prohibir a las órdenes religiosas seguir manteniendo su preponderancia, y no solamente su preponderancia, su actividad educativa. Es decir, si son religiosas, son religiosas, se dedican a lo suyo. Un problema de maestros, evidentemente 150.000 alumnos nuevos no se pueden colocar. Entonces, bueno, ya sabéis esos problemas que tenemos con los interinajes y las sustituciones. Pues esta gente consigue 3.000 maestros y maestras y los ponen a trabajar y les dan un salario y al año los hacen fijos de plantilla, más o menos como ahora, siempre y cuando pasaran las pruebas pertinentes, y crean un sistema de inspección en el que los inspectores y las inspectoras se votan por los maestros y profesores de su territorio, pueden ser revocados en cualquier momento, duran un máximo de 2 años, luego vuelven al curro, vamos. En un sistema absolutamente democrático y participativo y tal. Bueno, sigo porque me voy a extender si no. Esta sería una, bueno, antes os he enseñado dos, esta sería una mansión en la Perdona de las que fue inaugurada y convertida en algo tan fantástico como una escuela. Por supuesto, igual que le pasó en su momento a Sánchez Rosa, igual que le pasó en su momento a Ferrer, tampoco podían funcionar con los libros que existían en ese momento, y a pesar de que desde la etapa republicana se había hecho bastante cambio. Por tanto, tienen que crear su propio servicio de material escolar y pedagógico, tienen que hacer cantidad de cuestiones nuevas. Establecen el primer decreto de coeducación, 28 de septiembre de 1936, es obligatorio en todas las escuelas de Cataluña, del CENU, la coeducación. Por tanto, estamos hablando de cosas que a veces parece que las acabamos de descubrir hace 4 días. Existen, las escuelas no solamente se utilizan por la mañana y por la tarde para los alumnos y alumnas tradicionales y tal, sino que las escuelas quedan abiertas a la noche para hacer cursos de cultura general, planes contra el analfabetismo, colonias de verano, se hacen colonias de verano para todos los niños y niñas, y se hacen residencias para niños refugiados y niñas refugiadas. Esta es una. En este caso son niños y niñas refugiadas de Asturias, Cantabria y el País Vasco, que llegan a Cataluña por los bombardeos y la entrada del franquismo que se está haciendo en ese momento, y que son recogidas en esta antigua mansión de alguna gente burguesa, en la que va a parar esta gente, que tiene su manutención y además su escuela. Ahí tenéis al encargado de que esto funcionara, o una agricultura, por ejemplo. Lamento la calidad de las fotografías, pero como podéis imaginar, fotografías de aquella época son un poco complicadas, ¿no? Esa era la sala de los más pequeños, aunque supongo que desde la distancia no la podéis ver, o no la podéis ver ni bien. No todo es pan y rosas, y entre ellos hay discusiones y tal, pero os dejo esto también, que es lo que deciden. Por ejemplo, uno de los temas que se plantean es cómo les explicamos la guerra a nuestros alumnos. Entonces, dentro del curso salen diferentes posturas, ¿no? Pues los otros son los malos, los otros nos agreden, nos bombardean, etcétera, etcétera, cosa que da cierta. pero se acaba imponiendo una línea, como veis, sobre todo en las últimas partes, ¿no? Una línea claramente antimilitarista, claramente antivengativa, y eso se trata de transmitir o de transmitirlo en todas las asambleas, reuniones, etcétera, que ellos hacen con sus alumnos y alumnas. Esto lo hago por mi parte de vertiente, ya veis que he puesto al principio educación y movimiento libertario. Dentro del propio movimiento libertario se crea un debate, ¿no? entre aquellas personas que consideran que sus escuelas racionalistas deben quedar al margen de ese sistema y los que consideran que deben integrarse. Mayoritariamente deciden integrarse, ¿eh? Y formar parte de ello. No solamente eso, sino que lo deciden democráticamente en un pleno que tienen en octubre del 38, y que no solamente deciden eso, sino que una figura que ahora nosotros conocemos, que hemos practicado en los últimos años, y que como decía ayer también Francesc, cada vagada se trata de que pierda su capacidad, como son los consejos escolares, aparecen en ese pleno. En ese pleno hay una recomendación a los padres, a las madres, a los alumnos, de que participen en la gestión de las escuelas mediante una especie de consejo, algo muy parecido a lo que nosotros llamamos consejos escolares, ¿no? Entre las figuras esas que os he puesto ahí, os voy a decir tres rasgos. Uno, este hombre que veis ahí como partidario del CENU, Joan Puig Elías, es el presidente del CENU y quizás la persona más visible. El segundo que veis, creo que se habló ayer de él, es de origen cordobés, fue a hacer de maestro en Lleida, creó una de las primeras asociaciones freinetianas, si no la primera asociación freinetiana en el Estado español, la TEC, exactamente, y que acabada la guerra acabó colaborando directamente con Freinet, creo que en su momento llegó a ser secretario o algo parecido de Freinet. Que, por ejemplo, Puig Elías acabó poniendo dos escuelas racionalistas en Brasil. Otra persona que no tengo aquí citada, que fue inspector en aquella época, acabó contribuyendo con Fidel Castro a la formación del sistema público cubano, etcétera, etcétera. Que mucha gente no salió ni de Cataluña ni del Estado español y perdió su vida, por desgracia, pero que en muchos momentos todo eso que pasó en aquellas circunstancias ha sido más reconocido fuera de nuestro Estado, como suele ser bastante normal, que aquí. Bien, y en definitiva, pues no sé, voy a cortar aquí porque tenéis que ir a otros lados. Espero haberos aportado alguna cosa que quizás no conocíais, espero haberos removido algo en vuestros cerebros. Mi correo electrónico está a vuestro servicio, hay personas que lo tienen, si alguien me interesa conocer algo más de esto, tener más bibliografía, tener más documentación, pues...